Vamos a charlar con una vecina. Buen día, estamos en vivo para Radio Encuentro Comunitario. Bien, bien. ¿Disfrutando de la colonia? Sí, disfrutando de la colonia, muy lindo todo. Así que pasamos de barba. ¿Cómo soporta los profes? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco de la colonia. No, una maravilla. Son todos buenos, muy atentos, así que no tengo nada que decir. Bueno, gracias. Le agradecemos. A ver, vemos gente bailando aquí. ¡Qué lindo! Aquí a la señora. A ver, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Feliz. A puro baile. Ah, sí, acá se ven a bailar, a divertirnos, a pasar en la mañana lo mejor posible. Dejamos todas las penas afuera y acá a divertirnos, a compartir. Pileta, mate, gimnasia, baile, de todo un poco. Hay que divertirse. ¿Se corta la colonia? Sí, se corta. ¿Podría que sería hasta febrero? La verdad que sí, tendría que seguir hasta febrero. Si bien no pusieron un día más, pero tendría que ser hasta febrero. No a mitad de febrero, una semanita más. Y las actividades nos decía de todo, actividad física, pileta, gimnasia, caminata, de todo un poco, baile. Así que muy, muy feliz. Manualidades. Bueno, ¿qué pudieron hacer ahí en las manualidades? Pintar. Esto nos hizo bien. Vecinos y vecinas conocidas, se van conociendo acá. Y bueno, tratamos de hacer social. Pero bien, sí, nos encantó. Fue corto el... Tendría que seguir hasta febrero, pero... Ahora hay que disfrutar lo que quieras. Sí, y el lunes de la boca. Sí, allá. Le agradecemos. Ah, por favor. Bien, ahí la palabra de vecinos y vecinas, como decíamos, a puro disfrute aquí sí. En lo que es el predio de la UNDER. Mucha gente en este lugar, muchos adultos mayores. Sí. Hay obviamente mucha. También una locutora también que va diagramando el resto de las actividades. Le pedimos a Marcelo Barra a ver si podemos charlar un ratito con él también para que nos cuente algunos detalles de esta finalización, ¿no? De lo que es la colonia de vacaciones de adultos mayores. Los parlantes son bastante grandes, así que vamos a tratar de corrernos un poquito. Le pedimos... Ahí se escucha bastante, qué bien. Le vamos a pedir a Marcelo Barra que se acerque un ratito, está en plena organización. Bueno, claro, sí, es que hay mucho festejo, eso es claro, hay mucho festejo y mucha fusión también, ¿no? Mucha euforia aquí en este lugar. Y por supuesto, ¿cómo que no? La gente quiere más colonia para el febrero, ¿qué pasa que no se lo dan? Claro, sí, vamos a ver si podemos gestionar algo ahí para que los adultos más en la colonia. Claro. Entendemos que no, igual que está todo diagramado. A ver, hay distintos grupos aquí, claro, están disfrazados. ¡Qué bien! Están disfrazados, hay tres grupos distintos que están obviamente con sus cosas. Con las mejores pistas. Exacto, claro, y son tres equipos que están aquí. Bueno, ahí estamos ahora sí con Marcelo Barra para charlar un ratito. Bueno, de esta finalización de la colonia de adultos mayores. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que muy contento de poder brindar este espacio. Los profes que han llevado adelante esta colonia para adultos, lo han hecho obviamente de una manera excelente, porque han convocado en contagiar, hay que contagiar a los adultos para disfrazarse, sobre todo los guardianes, digamos. Todos los martes tenían una jornada temática, el martes pasado fueron los ochentosos, vinieron todos disfrazados. Hoy como cierre, la temática fue los picapiedra y como verán, están todos disfrazados, un buen trabajo de producción de ellos también, que lo iban haciendo a medida que los días iban pasando. Así que bueno, hoy es un cierre simbólico, porque en realidad tienen todavía su jornada de cierre en el balneario Encuentro la semana que viene. Pero bueno, hoy es el día que le llaman el desfile. La temática es picapiedra este año, el año pasado había sido carnaval, yo que venía disfrazado tipo de carnaval, así que bueno, este año ha sido los picapiedra, bueno. La verdad que muy contento de poder brindar estos espacios y que los adultos lo puedan aprovechar y que, como dice el intendente, pueda ser por lo menos un día un poquito más feliz. Adultos mayores de distintos barrios que vienen aquí a esta colonia de vacaciones. De distintos barrios, la verdad que sí, vienen de diferentes barrios, los colectivos pasan por distintos lugares a buscarlos y después nos vuelven a dejar, digamos, como la mañana temprano. Así lo le agradezco. Gracias a ustedes por participar y por mostrar las actividades que hacen los docentes y el municipio de Viedma para los vecinos. Lo que decían los adultos mayores recién era que se les hizo corta la colonia. Posibilidad de tirarla no hay. Pero en realidad tenemos un problema con los docentes. Deben presentar a la escuela, entonces nosotros dependemos mucho de lo que la educación nos pone para arrancar con las actividades. Pero bueno, eso iba a terminar el lunes, ahora van a terminar posiblemente el día martes siendo al trono. Así que un día más por lo menos que más. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces de Marcelo Barra. Aquí, obviamente, pleno festejo, decíamos que estaban disfrazados, la temática obviamente es de los picapiedras, hay 3-4 grupos distintos disfrazados de picapiedras, hay un auto también de cartón. Ay, no, qué hecho por los adultos mayores de aquí de esta colonia, ¿no?